Radio Cooperativa de Buenos Aires, programa de Fogón en Fogón, está en Montevideo y estamos con los estudiantes de la Escuela Superior de, Comunicación. Estamos Social. Con María Belén Rodríguez. ¿Qué es lo que están haciendo en esta en este momento? ¿Qué es esta actividad en la agencia Publicidad Perfil? Vinimos a hacerle una entrevista a la señora Selva Andreoli para la muestra que va a haber de afiches en la Biblioteca Nacional el jueves 11 de agosto. Estamos colaborando con este proyecto que se está realizando aquí en Montevideo, en la Biblioteca Nacional. ¿Qué significado tiene para la UTU hacer una actividad de este tipo, ustedes como estudiantes? Bueno, nosotros, en nuestro caso, estamos estudiando la opción de televisión. Entonces se nos planteó este proyecto porque el Ministerio de Educación y Cultura, junto con el Museo de la Memoria y el PIT-CNT, están armando un proyecto de hacer un documental de documentales. Un documental de afiches, de lo que fueron los afiches en la dictadura, de todo el proceso que significó de la gente que se quería expresar de alguna forma. Y el afiche era uno de esos medios que recurría a la gente, ¿verdad? Entonces la idea es hacer un documental y nos dijeron a nosotros si estábamos interesados y si los podríamos ayudar. Entonces todo esto lo estamos haciendo en el marco de una exposición que se va a inaugurar en la Biblioteca Nacional el próximo jueves a las 19 horas, acá en Montevideo, y este documental va a contemplar lo que es la inauguración de esa muestra de los afiches originales y copias, digamos, que van a haber autoridades nacionales y de los sindicatos, y este documental, además de documentar lo que es eso, la idea es que muestre lo que fue todo el proceso, entrevistas, y que se va a enviar en el mundo también, se va a mostrar en otras partes del mundo. ¿Qué efecto genera en jóvenes? ¿Ustedes tienen 20, 30 años? 21. 21, 30. ¿Qué genera en jóvenes que no vivieron estos años documentar este periodo? Es complicado, va también en la experiencia que uno tenga en la familia, o sea, lo que uno puede conocer es lo que le pueden haber relatado sus padres, lo que puede haber leído en un libro, las experiencias de otro, que uno los va transmitiendo de generación en generación. El caso de ella era muy pequeña. ¿Qué te genera vos entrevistar, ver este tipo de historias de tu país? Y es interesante en el sentido para saber cómo se realizaron, en este caso estamos hablando específicamente de los afiches. Interesante lo que, por ejemplo, lo que nos contó hoy la señora Selva, y bueno, va a ser un método de información para aquellos que no vivieron en la época. Por ejemplo, ya mencionaba el tema de la censura. Ustedes no lo vivieron, la censura, ¿no? No. No saben lo que es. No saben lo que es censura. Nos podemos imaginar, o sea, por lo que ella misma estaba relatando, de que el muro era un espacio de que no podía haber censura, porque un día de mañana los uruguayos abrían los ojos y tenían un mensaje que les querían hacer llegar, y no hubo un intermediario que les dijo, no, eso no puede ir, como eran los medios de comunicación clásicos, como podía ser la radio y la televisión, que ahí era donde era sufrieron la censura. Entonces buscaban otros mecanismos para poder expresar todo lo que querían decir, la búsqueda de desaparecidos, las reivindicaciones sociales, la libertad. Una reflexión final, ¿qué es la UTU y qué significa la UTU para ustedes como estudiantes hoy en Uruguay? La UTU es una Universidad de Trabajo del Uruguay, que nos comprende, tiene millones de cursos, y nosotros estamos haciendo comunicación social. Y bueno, es como uno de los primeros pasos capaz que nosotros nos estamos enfrentando con lo que es la comunicación. Nos encontramos en un mundo totalmente nuevo, así como ves que la primera vez capaz que nos enfrentamos ante una cámara de televisión, también nos enfrentamos a un pasado que tuvo nuestro país, y nos hace ver otras realidades. Hoy en día estamos hablando con Selva Andreoli, capaz que mañana estamos hablando con el presidente, o sea, son medios que nos, o sea, además de que simplemente estás aprendiendo a comunicarte, también estás aprendiendo de tu realidad social. ¿Es buena la enseñanza en la UTU? Sí, o sea, estamos hablando de un curso básico de 2 años, la idea es también que la gente opte por por seguir, o sea, no quedarse solo con ese aprendizaje, sino también seguir para crecer profesionalmente. Este es un curso básico que tiene muchos talleres prácticos. Gente de la licenciatura de comunicación de la universidad optan por ir a la UTU de comunicación porque tienen estudio de televisión y estudio de radio y esas cosas. En ese sentido quería hacer un aporte a lo que Maite también estaba comentando. Yo soy licenciada en comunicaciones, egresada de UDELAR, y considero que la UTU para mí es un aporte muy significativo en lo que es la parte práctica, que no desvalorizando lo que es UDELAR, la Universidad de la República, para mí es muy necesario esto que recibo en la UTU, ya que puedo practicar lo que he estado estudiando durante varios años. ¿Es gratuita la UTU? Sí, claro. Sí. Tanto la Universidad de la República como la UTU son carreras gratuitas. O sea que estudiantes del interior, estudiantes sin recursos, ¿pueden hacer estas carreras? Muchísimos estudiantes e incluso hay una gran cantidad de jóvenes que llegan a estudiar aquí a Montevideo y que son del interior. Si uno va a las universidades de la República, están llenas de estudiantes, y lo mismo podemos decir de la Universidad del Trabajo del Uruguay, que es la UTU, que también vienen muchísimos jóvenes del interior, ya sea para los estudiantes, por ejemplo, que estudian en las universidades de la República. Hay becas para aquellos que son muy humildes y para aquellos que están en UTU becas también. Para que puedan venir a Montevideo. Correcto. Porque, o sea, la idea hoy en día de la educación es descentralizarse y que llegue a todo el país. Yo, por ejemplo, soy de Rocha. Rocha es uno de los departamentos del este del país. Me vine a vivir a Montevideo hace unos años y está. Y ahora, o sea, hoy en día la UTU es una opción de estudiar también. ¿Tú sos de dónde? Yo soy de Montevideo, soy de la capital. Les pregunto, en algún momento el Uruguay exportaba talentos jóvenes. En los proyectos de ustedes está a quedarse, ¿hay mercado para ustedes acá? En realidad el mercado dentro de lo que es las comunicaciones, si uno lo ve desde el lado objetivo, a mi punto de ver desde el lado subjetivo también, es un poco acotado, un poco cerrado. Entonces uno tiene que ser, creo que, estar muy bien parado al momento de enfrentar o de presentarse para una propuesta de trabajo, ¿no? Yo creo que la clave también es que las personas no se queden con solamente un curso de UTU, por ejemplo, sino que por una cuestión de satisfacción personal, que la persona tiene que estar en constante proceso de actualización y de aprendizaje, y más si se está en un medio de comunicación. Me parece que eso va en el día a día mientras ejerzas lo que es la profesión. Nosotros hoy en día somos estudiantes con el fin de poder en algún momento ejercer en algún medio de comunicación. Particularmente, yo me gusta mi país, me quiero quedar en mi país, será en comunicación, viviré de algún medio de comunicación o en otro ámbito laboral, pero mi idea personal es quedarme acá en el Uruguay. Es un ámbito bastante competitivo, por eso estoy de acuerdo con lo que Maite mencionaba recién, el hecho de tratar de seguir buscando, de seguir innovando, de seguir preparándose para ser el mejor profesional que se pueda hacer. Muchísimas gracias, chicas. No, por favor, saludos a ustedes, que pasen bien.